Hoy tenemos en Oiz Radio a una persona, como yo digo, real, de los que nos gusta tener aquí en Oiz Radio testimonios, bueno, pues de personas como tú, como yo, que escuchamos la radio y que queremos escuchar historias reales que nos lleguen. Sí. Está con nosotros aquí en estos estudios de Oiz Radio Gustavo Ayuso. Él es, bueno, pues un emprendedor y vamos a hablar, pues, de qué es su negocio, ¿no? Él se ha especializado en el comercio online, en las nuevas tecnologías y nos lo va a contar muchísimo mejor aquí en estos micrófonos. Gustavo, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, emprendedor en tiempos de crisis, complicado, ¿no? Ser empresario hoy en día, tal y como está la cosa. Bueno, está así complicado, pero hay que abrirse un hueco y es como todo, hay que trabajar, luchar para conseguir un objetivo y estirar de la empresa para adelante, y sobre todo aquí en Talavera, que estamos muy necesitados de personal, de empresas para poder tener, creo que, una vida un poco mejor de lo que tenemos en Talavera y comarca. Uh-huh. Te has especializado en el comercio online, en la creación de páginas web para empresas, ¿verdad? Sí, en esto de la crisis yo soy comercial de suministros industriales, ¿no? Y bueno, pues he visto como muchas empresas desde el año 2004 hasta 2008 han crecido muchísimo. Uh-huh. A partir de 2008 empezó, o 2006, 2007 empezó la crisis, y pues muchas estaban cerrando, muchos tenían que buscar otro puesto de trabajo. Entonces esas empresas y clientes míos me comunicaban, bueno, pues mira, tengo este vehículo que ya le tengo que vender, tengo esta máquina, tengo este terreno, tengo esta vivienda, porque necesitaban liquidez. Y bueno, pues yo iba a otro cliente y le comentaba que, mira, pues este otro vende esto, si te sirve, alguno lo compraba. Y ahí alguna vez iba haciendo fotos en el teléfono y ya pues el teléfono estaba saturado. Y decidí hacer un blog. Pero en el blog, ¿qué me ocurría? Que me volvían a llamar, me mandaban fotos. Incluso una noche a las 12 de la noche, un domingo, me llamó un cliente para poner una vivienda. Oye, mira, pues la puedes poner aquí. Y ya dije, esto no puede ser. Digo, yo tengo que descansar y vivir un poco y estar pendiente de otra cosa. Entonces decidí hacer una página web tipo Mil Anuncios, pero claro, mini Mil Anuncios, ¿no? Uh-huh. Que se llama alacompradetodo.com. Y ahí, pues bueno, es una web de anuncios clasificados. ¿Sí? Que empecé con anuncios de aquí de la comarca y ahora mismo tenemos anuncios a nivel nacional de todos sitios. Tenemos de Perú, de Argentina, y cada vez, bueno, va creciendo la página en anuncios y tenemos unos 8.000 anuncios y 2.000 usuarios en este momento. Estamos hablando de anuncios tanto nuevos como de segunda mano. Uh-huh. En esa web. Luego, pues esa, bueno, pues esa página, ingresos económicos, pues en principio cero. Los que han podido colaborar con nosotros en un banner publicitario, uh-huh, pero que ya este año no lo hemos ni pedido ni nada. Entonces estáis vosotros, vuestro banner, uh-huh, de la OID, que nos ayudó también, y daros las gracias por vuestra ayuda. Y entonces, bueno, pues ahí también tenemos para el que se quiera anunciar y 10 céntimos, 5 céntimos por estar el primero, pero que ahora mismo el volumen de anuncios que tenemos es pequeñito, uh-huh, y no tenemos ningún ingreso. Entonces dije, bueno, pues hay que generar algún ingreso de alguna manera. Y decidimos hacer una página, una tienda online, ¿sí?, que esa se llama shoppingtienda.es. Ajá. Esa es una tienda online en la que tenemos productos nuevos, donde podemos encontrar todo tipo de electrodomésticos, y sobre todo unas marcas de diseño como Smes o Svan, que son un poquito una gama distinta a lo habitual. Ajá. Y bueno, pues esos electrodomésticos sí que hemos tenido suerte de vender alguno vía online. Y bueno, queremos especializar un poquito en esa, aunque en los otros tipos de electrodomésticos también. Gustavo, todas las personas bueno, que busquen cosas muy específicas, que se especializan en algo, en este momento pues buscan una marca determinada, recurren siempre a internet para su demanda, pues en este caso concreto, ¿no? Alguien que busca esta marca concreta de electrodomésticos, ¿tú crees que, bueno, pues como experto, ¿no?, en esto del comercio online, sus búsquedas, esa demanda de información la haces siempre a través de la web? Sí, bueno, lo principal es entrar en el buscador y quiero esta marca terminada es mes, por ejemplo, o Svan. Entonces, pero bueno, antes a lo que yo voy, ¿no? Pues por ejemplo, mis padres, ¿no? Antes querían comprar un electrodoméstico y lo primero que hacían era ir a acudir a la tienda que había cerca de casa, que conocían de toda la vida. Hoy por hoy, ¿crees que el cliente recurre primero a internet y luego en todo caso acude a la tienda física? Sí, exactamente, sí, sí. El comercio online es es el futuro. Sí, y no sé si hace cosa de un mes escuché un estudio donde en España estamos entre un 10-14% de compras online, a nivel de Europa ya se va a un 16-18% y lo que estamos hablando en Estados Unidos está en torno al 50%, y de hecho la publicidad online a la publicidad de televisión ya la has desbancado totalmente, decían hace 15 días vía online. Entonces, bueno, pues creo que lo que decía antes Raúl, que necesitamos nuestro tiempo de ocio, nuestro tiempo de descanso, y creo que ya si sales del trabajo y encima tienes que ir a comprar a una tienda, a ver qué modelo te gusta, ahora me voy a otra tienda, pierdes todo el día y ya llegas a casa, lo tienes visto, lo compras vía buscas online. Buscas las características online, comparas precios y finalmente es mucho más cómodo llegar y comprar a tan solo un clic, ¿no? que perder el tiempo en desplazamientos. En 5 minutos. Puedes tener tu compra hecha. ¿Sería tu recomendación para todas aquellas empresas que se dedican a la venta? ¿Hay que vender y hay que vender online también? Sí, sí. Yo, por ejemplo, aquí, porque no me ha dado tiempo todavía en Talavera de ir a hablar con determinadas empresas, pero claro, a la vez que tienen su tienda física, que tengan su página web, su tienda online, para que su producto llegue a más personal y que lo puedan tener en un momento dado a un tiempo determinado y a un mejor precio, porque seguro que si lo haces por tienda online, tú puedes llegar a una persona de Madrid donde te hace la compra, se lo sirves directamente con tu paquetería y ya has ahorrado tiempo, desplazamiento y dinero. Desde luego, señores, a través de esas pantallas de ordenador, tablet y incluso el propio móvil, porque cada vez hay más aplicaciones con las que podemos comprar desde el mismo, está todo. Vamos a seguir hablando de tu proyecto. Estábamos hablando de Shoppingtienda. Shoppingtienda, bueno, pues he dicho el tema de electrodomésticos, por ejemplo, también monopatín eléctrico, que sí que se va demandando. ¿Es el boom? Bastante, sí, sí, sí. La verdad que cada vez ves más, sobre todo por ciudades de turísticas. Vale, entonces, bueno, pues lo hay de todos tipos. Luego tenemos de electrónica, pequeño electrodoméstico, como libros electrónicos, radios, tablets, altavoces, todo tipo de pequeño electrodoméstico. La tecnología va desbancando todo, incluso, pues eso, hasta leer. Ya cada vez es más difícil encontrar, no sé, si te desplazas a las grandes capitales de provincia, ¿eh? Yo pienso ahora mismo en Madrid, que es lo que más conozco, el metro, el autobús, la gente cada vez lleva más libros electrónicos, no hay papel. O el libro electrónico, o mismamente en el teléfono vas leyendo y no vas con el libro cargado. Ahorrando peso, ¿verdad? Exacto. Luego, bueno, pues en telefonía móvil tenemos una marca, tenemos dos marcas españolas, como estamos hablando de BQ y MyWeibo. Luego, bueno, pues además de tener Apple, Sony, Samsung, sus determinados accesorios también, tenemos también esa tienda online determinados muebles, tendederos, cubos de basura, hemos tenido salones completos, habitaciones, y bueno, pues un poco podemos ver de todo. Y luego, en esa página, lo principal nuestra, porque, a ver, sí, vendemos lo que todo el mundo, lo que has dicho antes, te metes en el buscador, teléfono BQ, tal. Entonces ya tienes que salir como competidor en el mejor precio, en el mejor servicio, y tienes un margen determinado. Entonces me dije, igual que me dijeron a la compra de todo que no tenía beneficios aquí, dije, bueno, ¿por qué me tengo que marcar yo el margen que me marquen esas determinadas empresas? Voy a crear un producto determinado. Y bueno, y en un viaje que hice, pues el año pasado en Nueva York, pues todo el mundo compraba ropa de determinadas marcas, todas las marcas, y dije, bueno, pues ¿por qué no hago yo mi propia marca de ropa? ¿Y así nació Bali? Y así nació la ropa de marca Bali, que ahí tiene una historia muy larga. Es nuestro perro, que venía de una pareja de chavalillos que se separaron, que le querían matar el perro, que no le conseguían vender, Y bueno, y le dije, bueno, pues déjamelo, me le llevo y a algún cliente se le regalo. Pero bueno, llegó a mi casa y Ya no salió. Gemma dijo que se quedaba con él y es verdad que ha estado a punto el perro de sacrificarle varias veces. Escribí a César Millán, a Borja de aquí de España para que un poco le tratase al perro, porque es un perro no de raza peligrosa, pero tiene su carácter y queríamos educarlo porque no estaba educado y no nos hicieron caso. El perro, pues bueno, dentro de casa sí que es agresivo y no queríamos tener un perro agresivo y me aconsejaron sacrificarlo o castrarlo. Y el perro, bueno, lo hemos castrado, el carácter sigue prácticamente igual y por eso nos decidimos a hacer esa marca de ropa En homenaje en a homenaje al vuestra perro, y mascota, ¿no? dijimos, sí, el perro va a estar con nosotros, no le vamos a sacrificar, y el reconocimiento le vamos a hacer la marca. Y bueno, y entre ellos, pues decir. ¿Complicado, Gustavo, sacar una marca a la luz? A ver, Imagino que los pasos a seguir, bueno, pues llevan su tiempo y no es nada fácil, ¿no? Lanzar un producto nuevo al mercado. no tenemos prisa. Nosotros tenemos nuestro propio negocio, yo tengo mi propio trabajo, vamos despacito, pero es complicado porque yo quiero dar trabajo siempre a la gente de Talavera. Me ha costado encontrar un taller para que me pueda hacer mi marca, mi logo, obviamente el bordado, la tela. Y es complicado porque en Talavera, como ahora mismo desaparecieron tantos talleres de costura, pues tienes que ir buscando algo que no te lo da mucha gente. Y como yo quiero quedar trabajo aquí en Talavera, lo que te he dicho antes, si pudiese crecer y tener cuatro personas, cinco trabajando ahora mismo con nosotros, pues muy bien, que la ropa se pueda dar a gente de aquí de Talavera, mucho mejor. Vamos a recordarle, Gustavo, perdona que te interrumpa a nuestros oyentes, bueno, que Gustavo habla de Talavera porque nuestros estudios centrales están en Talavera de la Reina, en la provincia de Toledo. Ya saben que nosotros emitimos desde la sede central de la Organización Impulsora de Discapacitados y por eso la referencia a nuestra ciudad, por si queda algún despistado, que siempre vamos sumando diales y oyentes nuevos y alguno dirá, pero bueno, si yo os estoy oyendo desde Sevilla, ¿por qué estáis hablando de Talavera? Pues señores, porque emitimos desde aquí, desde Talavera de la Reina, para toda España. Sí, ¿no? Bueno, pero también decir que el tejido no viene de la zona de Tarragona. Mucha venta online en nuestra página es de la zona de Cataluña. Podemos decir que nos hacen muchas compras de la zona de Cataluña, de la zona de Andalucía, de Madrid también. Donde más venta estamos teniendo, sobre todo en el norte de España y Madrid. El otro día se hizo alguna venta para Melilla, se ha hecho alguna para Canarias, poquito, vamos muy despacio, pero bueno. Felices los habitantes de estas ciudades porque lo tienen complicado y no todas las páginas web venden a Islas Canarias y a Ceuta y Melilla, ¿verdad? Sí, es complicado por el tema del transporte y las exigencias que nos piden, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos luchado a nivel de Hacienda a tenerlo todo lo más legal posible, lo que podemos trabajar, y bueno, y ahí estamos trabajando. Bueno, Raúl nos apunta por el pinganillo porque está aquí, señores, pero parece que hoy no quiere meter baza en la entrevista. Me pregunta qué tipo de prendas tiene Bali. Sí, ahora mismo tenemos lo que son camisas de varios tipos y queremos sacar ahora algún modelo más. De hecho, el cuerpo técnico del Real Madrid de Segunda División B me ha solicitado que tenga un detalle con ellos. De hecho, tenemos un gran amigo ahí en el cuerpo técnico y el año pasado pues tuvo la suerte de vestir una camisa, zapatillas, incluso algún jersey que el propio Zidane le solicitó un detalle. Pero no tenemos la suerte que se haya hecho una foto Bueno, con pues eso. eso sí que es buena publicidad, ¿eh? En las Sí. redes sociales de cualquier futbolista o persona rodeada de este mundo del deporte siempre es un impacto buenísimo. Sí, podemos decir que la ropa ahora mismo nuestra la tiene el propio Manuel Trigueros, de aquí de Talavera de la Reina, futbolista del Villarreal. Igual esperando a que nos mande su foto. La tiene también el que era su compañero del año pasado de equipo, que este año está en el Español, Leo Batistao. La podemos decir que Mario Gómez y Ale Gómez, que están ahora mismo uno jugando en el Gavà y otro en el Girona, también tienen la propia marca de ropa. La tiene José María Vaquero, el humorista. Y bueno, y agradecer muchísimo a Carlos Maldonado, Ganador de MasterChef y Talavera, ¿no? que nos ha echado una mano impresionante. Tiene dos camisetas, tiene algún polo, incluso el otro día salió en el programa de Lovato con el polo puesto y tenemos ahí la grabación en, en Televisión Española. Uh-huh. Y bueno, pues poquito a poco queremos hacernos un hueco. Digo, pues eso, tenemos camisas, camisetas, jersey, chaquetas y alguna zapatilla tipo como tipo de diseño como Converse. Bueno, esa es tu propia línea de ropa, tu propia marca, pero sigues asesorando a empresas que quieran dedicarse a vender también por internet, además de tener tus tu página web, ¿no? En esa página web, giganuncios.es, sí. Tenemos las diferentes opciones para, si eres empresario y quieren contactar contigo, bueno, pues para echarles una mano en estos temas. Sí, ¿no? Bueno, te voy a decirte dos matices más. Sí, tenemos otra página web que se llama miljamones.es, uh-huh. Que es de embutidos de Extremadura, de guijuelo y vino y queso manchego, uh-huh. En la cual también estamos, a ver si en un mes, mes y medio, podemos crear nuestra propia marca de embutidos, sí. Que estamos en ello, que también sería miljamones.es, con estos productos de la tierra. Y bueno, y luego otra, pues bueno, llevo muchos años en el mundo del deporte, ya he pasado por aquí, por vuestras instalaciones para hablar de fútbol y bueno, y tengo muchos conocimientos de fútbol y me ha pedido gente que por qué no hacía una página web de fútbol y esa le he puesto pues mi nombre y mis apellidos, que se llama Ayuso Gus, uh-huh. Exi.es, en la cual pueden encontrar fichas tanto técnicas como tácticas, como preparación física, como de rehabilitación. Incluso he dejado apartados para que cada uno pueda subir sus propias fichas, que pueda ayudar a otros entrenadores a nivel nacional, a nivel mundial, lo que podamos abarcar, para que tengan esos conocimientos y que podamos llegar a todo el mundo. Gustavo, con tanta página web, tú eres de los que cuando te vas a la cama tienes que apagar el teléfono móvil, imagino, ¿no? Bueno, para no caer en la tentación de estar conectado y estar pendiente de la tecnología. Sí, la verdad que te levantas y ya estás mirando email para intentar contestar, te vas a la cama y pones email y ya sigue cogido, ya le dejo en otra habitación, en otro sitio para no estar porque está toda la noche sonando y bueno, pero ya estamos ahora mismo tres personas detrás de las páginas web, que es mi hermano, que es Gema, que estamos los tres como socios. Hemos tenido ahora este verano 5 personas en práctica ayudándonos a mejorar, a trabajar las redes sociales. Uh-huh. Y bueno, pues ojalá me hubiese podido quedar con esas personas porque han trabajado muy bien, pero ahora mismo el volumen de venta nos da para sustentar, para mantener esas páginas, para invertir ahora en ropa, invertir ahora en embutido para seguir vendiendo. Ya digo, yo ojalá pues tuviese ese volumen importante de venta para poder tener mínimo a 5 personas que he tenido y he visto que se puede trabajar perfectamente. ¿Qué consejo le darías, Gustavo, a personas que estén, bueno, pues en tu misma situación, que sean personas emprendedoras, que hayan visto un nicho de mercado, que estén interesados en explotar un producto, que tengan intención de vender online y les eche un poco para atrás, bueno, pues no sé si los miedos, la falta de experiencia, ¿qué consejos les darías? Mira, pues esto, como todo en la vida, no es nada fácil. Tienes tus trabas, tienes tus problemas y sobre todo el poder adquisitivo económico que puedas tener. A mí me empezaron pidiendo 60, 70, hasta 100.000 euros por una página web. Uh-huh. Entonces lo hemos hecho con bastante menos, sí que es complicado porque no puedes competir con multinacionales y salir a la calle ya siendo el primero, saliendo en televisión. Y bueno, hemos empezado con muy poquito y poco a poco vamos creciendo. Lo que los pido es paciencia, que no dejen por decir, bueno, es que voy a hacer una tienda online y voy a vender ya. No, nosotros estamos trabajando con Amazon, con eBay y estamos trabajando muy bien. Ahora mismo con lo que más estamos trabajando es con eBay para el tema del embutido y shopping tienda. Y Amazon, pues nosotros entramos y el primer día nos desbordaron. Y éramos 4 personas trabajando y hicimos 47 pedidos ese día. Dije, wow, esto va de maravilla. La verdad que el margen era pequeñito, tienes que tener asistencia, rapidez, buen servicio. Y al final no pudimos trabajar con Amazon como nos exigía. Le mandé unas 400 prendas de ropa a sus almacenes que te pueden servir de un día para otro. No salía tampoco a la venta. Digo que trabajar con Amazon igual te puede ayudar, pero a la vez, en este caso nuestro, pues bueno, queríamos sacar nuestra ropa y no salía, no tuvimos que traer otra vez y tuve que dar un desembolso. Bueno, pues os digo que paciencia, que si se quieren animar que se animen, que trabajen, que aquí estamos nosotros si necesitan algún consejo, alguna ayuda, pero que como todo no es fácil, a no ser que ya tengas un nivel económico y digas, bueno, pues sí que me puedo meter en publicidad en televisión, publicidad a través de internet, que me puedan ver en los primeros puestos de la página o de Google, los buscadores, y bueno, y así te puede ayudar, pero a la vez tienes que ser competitivo. Si te ven y no tienes un precio competitivo, difícil va a ser que puedas vender. Y más si llevas marcas como lleva todo el mundo, la misma marca, el mismo frigorífico en este caso, el mismo teléfono. Si no eres competitivo, no vas a vender. Bueno, pues ese es el consejo para nuestros oyentes. Gustavo Ayuso, ha sido un placer charlar contigo estos minutitos aquí de radio. Vamos a recordar esas páginas web porque si queda algún despistado. Tenemos Shoppingtienda, tenemos Mil Jamones, tenemos Ayuso Gus, ¿cómo era la página? AyusoGus.es. Tenemos también G&G Anuncios. Sí, G&G Anuncios, que es la que ahora mismo la que engloba... La que engloba todo el proyecto. Todo, sí, y ahí pues pueden ver también que podemos hacer páginas web, alguna tienda online, y hemos hecho unos cursos de robótica educativa, que eso sí que ha gustado bastante, era novedad aquí por Talavera y la comarca, que hemos hecho en cursos de robótica educativa en Mejorada, en Segurilla y en Pepino, y hemos intentado trabajar más en la zona de la comarca, pero no hemos podido. Tenemos que contárselo eso a Marina Muñoz, a nuestra compañera, que ya saben, entra en el 95.0 en Talavera de la Reina a partir de la 1 de la tarde. Nos quedamos en tiempo. Gustavo Ayuso, muchísimas gracias por haber charlado con nosotros unos ratitos aquí en Hoy de Radio. Gracias a vosotros y cuando queráis, pues podéis contar con nosotros. Te esperamos para que nos cuentes dentro de unos mesecitos cómo sigue el proyecto, ¿vale? Vale, gracias.